of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, let me go, let me go. Never, never, never let me go. Ahí estamos en el aire de nuevo, en el aire de la Mosquitera Radio Comunitaria 88.1 del dial. Y ahí Queen nos cantaba y nos decía que el que no escucha la Mosquitera le picó. ¿Viste que decía? Exactamente, le picó. Sí. Porque no estábamos coreándola acá. Claro, porque no escuchan la Mosquitera. Claro. La Mosquitera impide que pasen los chupasangre. Claramente. Bueno, muy bien, 20 grados 7 décimas y ahora nos vamos a meter en un tema que es de nuestra preocupación desde que lo anunciaron. El famoso cuscús. El famoso CUS, que tiene que ver con esta cobertura universal de salud, se está llevando a un foro por la salud inclusiva, para una salud inclusiva en la Facultad de Ciencias Médicas. Pero para hablar mejor de ello, de este foro y de qué está sucediendo allí, estamos en comunicación telefónica con Mauricio Estrada. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día, Tato, Gabriela. ¿Cómo están? Bien, preocupados por el CUS. Preocupados por el CUS. Sí, la verdad que sí, que es algo que nos compete a todo y que nos viene a correr de algo que ya teníamos ganado como derecho. Nosotros entendemos el derecho a la salud como un derecho primeramente, que es como está anunciado hoy en el foro, lo habrán visto en el flyer o en la página misma del foro, una salud inclusiva. Lo que se plantea es la salud como derecho o como mercancía. En este título bonito que es el CUS, el CUS, como decía el Tato, que es la cobertura universal de salud, es un título muy marketinero, muy de los tiempos que corren. Es un rótulo muy bonito al decir cobertura universal. El tema es que el universo este es muy recortado. Nosotros ya veníamos contando con una salud universal y gratuita, un acceso para todos, porque entendemos que la salud es un derecho. Así que lo que vamos a tratar de hacer hoy, esta tarde, en la Facultad de Ciencias Médicas, es llevar la discusión de la cobertura universal de salud, de la CUS, al ámbito universitario, a una facultad donde tiene una formación académica, tal vez de comandada desde el modelo hegemónico o modelo más biologicista, es poder trasladar al ámbito universitario académico una discusión, como decíamos recién, que nos compete a todos. Acá ahí lo has marcado un par de veces mientras hablaba, este tema del derecho, la salud como derecho, porque sí. Nosotros insistimos tanto con la salud como la educación porque te hablan de servicio de salud o de servicio educativo, cuando en realidad el servicio es una opción que uno elige, etcétera, etcétera, o que está atado a otras cuestiones y no es un derecho, ¿no? El derecho es otra cosa. Exacto. En el caso de la salud, del derecho a la salud, es algo que ya se bien establecido desde la declaración de Alma Ata, que esto data del año 78, donde una cierta cantidad de países, unos 130 países, firman esta declaración y sostienen como estrategia sanitaria el atender a ocuparse de la salud desde la atención primaria. Esto es una estrategia y desde ahí viene postulado el derecho a la salud. En ese sentido, es esto que marcás vos. Lo que se trata de hacer con la CUS, o lo que está encubierto con este título tan bonito como CUS, es pasarlo a un sistema de aseguramiento. Ese es el objetivo que hay detrás de todo esto, avanzar hacia un sistema de seguros de salud. Claro. Y en este sentido, se hizo todo un lanzamiento con bombos y platillos acá, que fue acá en Guaymallén. Sí, sí, sí, tuvimos el privilegio de estar ahí. Exactamente, ¿no? ¿Y hay algo que se esté implementando en relación a esta cobertura? ¿O fue solo un lanzamiento por ahora? El lanzamiento fue a principios de octubre, donde sí. Vino el ministro en ese momento, porque hubo un cambio de ministro a nivel nacional. Vino el ministro de Salud, Jorge Lemus. También vino la parte de infraestructura, vino Ibarra, y bueno, estuvo el gobernador de la provincia, anunciándolo en el Centro de Salud número 16 de Guaymallén, lo que iba a ser como prueba piloto a nivel país. Y también auspiciándolo como que se iba a implementar en los 22 centros de atención del departamento. Entonces, Guaymallén está como a prueba piloto con el Centro de Salud número 16 puntualmente. Lo que tenemos en como cualquier piloto, y más con implementar este tipo de plan, es que sí, seguramente se le va a bajar un aporte importante para que funcione bien, para que sea la muestra, el muestrario. Pero de por sí, la CUS a nivel plan de salud, tan atractivo como se propone, y a nivel nacional, parte con un financiamiento inicial del cual se habla de 8.000 millones de pesos a partir de un fondo solidario. Y lo que está muy claro en el decreto esto, que ese financiamiento es por única vez y es un monto inicial. El tema que después se va retirando este financiamiento. Se retira la nación, el Estado, del financiamiento de la salud. Y obviamente pasa a ser transferido a las provincias y las provincias a los municipios, donde se deberán hacer cargo de la salud. Claro. Entonces lo que vemos es cuestiones encubiertas y medias engañosas con este lanzamiento, como decías vos, con bombos y platillos tan, tan bonitos. Vos sabés que yo cuando escucho hablar, hemos estado escuchando hablar del CUS, y esto que vos decías pasa a ser un sistema de seguros, ¿no? Uh-huh. Me hace acordar que lo que pasaba en Estados Unidos, del sistema de salud de seguro que tienen ellos, quisieron... Tal cual, es lo que hemos conocido del sistema de salud de Estados Unidos a través de las películas, los documentales, este documental tan famoso de Michael Moore. Claro. Bueno, el paradigma de Latinoamérica de este sistema de salud es Colombia. Colombia ya viene implementando este tipo de sistema de salud de seguro, del cual se habla de una canasta básica de servicio. Claro. Y no. Esta canasta, como bien dice, es muy básica, donde se excluyen prestaciones o prácticas de salud que hoy en día existen y son obligatorias y son derechos para la población. Entonces lo que se pasa a hacer es a limitar derechos. Claro. Bueno, otro tema no menor es que se habla de tratar de identificar a los beneficiarios, así lo dice en la parte esta, claro, de la CUS. Cuando nosotros entendemos a la salud universal, a la salud como derecho, hablamos de sujetos de derecho. Exacto, y no de beneficiarios. No de beneficiarios, tal cual. Mauricio, recordamos entonces, esta jornada se va a llevar hoy a cabo a las 17 horas, ¿es así? Hoy a las 17 horas en la Facultad de Ciencias Médicas va a estar el doctor Pablo Videla y el doctor Pablo Ferrari, trasladando en este ámbito académico particular, que es la Facultad de Ciencias Médicas, la discusión sobre la CUS, la salud como derecho o la salud como mercancía. Fundamental para tomar conciencia de la gravedad de esta cobertura, ¿no? Te mandamos un abrazo grande y te agradecemos muchísimo por esta comunicación. No hay por qué, saludos. Hasta luego. Hasta luego. Mauricio Estrada, acá contándonos en La Mosquitera, a través de esta comunicación telefónica, este foro que se va a llevar a cabo en la Facultad de Ciencias Médicas. ¿Derecho o servicio?